Buenas noches. Buenas noches, ¿te encuentras en sintonía de Radio Cuca? Estás en el 107.3 de la FM. Y también puedes sintonizar la emisora y el programa en el www.radiocuca.org. Esto es Sesión Continua, tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Esta noche, Sesión Continua, de alguna manera va a continuar por ese camino de la nostalgia en estado puro. Que de alguna manera entroncaría con un programa emitido hace dos o tres semanas y que en el fondo es el leitmotiv de Sesión Continua, que es esa revisitación continua y perpetua de ese pasado cinematográfico, de ese acervo acumulado y que nos sirve, a mí particularmente así lo hago, como una forma de viajar a ese momento, ¿no? Ya sé que a lo mejor todo esto puede parecer descabellado para los que se toman, digamos, estos asuntos de otra manera. Igual que la semana pasada, como muy bien apuntaba, en esa reseña que hacía de Prometheus, dejaba bien claro que me considero en este caso particular, en los asuntos espirituales, un hombre con los pies en el suelo y por lo tanto, de momento, no tengo inclinaciones trascendentales. Sin embargo, por otro lado, sí que, de alguna manera, me he ido creando mi propia filosofía de vida, o llámese como quiera. En el fondo, no deja de ser más que una manifestación de una debilidad que sentimos los seres humanos, ¿no? Y que, de alguna manera, lo que viene a demostrar es la necesidad que tenemos de sobrevivir como sea, ¿no? Y entonces nos inventamos a todas horas historias que tanto justifiquen nuestros actos, como bien también apuntaba, que sucede habitualmente con determinadas creencias, como también para no sé si para darle sentido a esto, pero por lo menos para continuar, ¿no? Entonces, de alguna manera yo utilizo el cine como una forma de viajar a esa época, no a la época en la que se rodó la película, que en la mayoría de las ocasiones nada tiene que ver con mi periodo vital, sino al periodo en que la vi la primera vez, digamos que, o la segunda, o la tercera, o ese momento en el que sentí algo especial, cuando en su momento se expuso ante mis ojos. Entonces, en ese ejercicio continuo de nostalgia, que yo sé que para algunos representa, pues como suele decirse, ¿no? La nostalgia es el refugio de los cobardes, y de alguna manera la nostalgia termina relacionándose con una cierta visión, no sé cómo llamarlo, si conservadora de la vida, en fin. Aquí hay mil un interpretaciones, ¿no? Y creo que ninguna dará nunca en el clavo porque esto es demasiado subjetivo. Esto forma parte del devenir de cada uno, ¿no? Y muchas veces eso ocurre habitualmente, por ejemplo, cuando recibimos una noticia tipo que transmiten los medios de comunicación, ¿no? De una forma fría y calculadora, sin realmente conocer apenas datos, en muchas ocasiones ya estamos mentalmente creándonos un juicio de valor sobre algo del cual no conocemos absolutamente nada, ¿no? Y luego basta que se empiece a rascar un mínimo en la superficie y ya empezamos a entender determinadas cosas, y aún así apenas hemos empezado a rascar, ¿no? Entonces, Si realmente conociéramos con detalle los asuntos, los interpretaríamos de una forma totalmente distinta. Por eso creo que de alguna manera, como seres humanos inteligentes, somos complejos y, por lo tanto, interpretar determinadas actuaciones de un modo a veces literal o no sé, en fin, que acaba llevándonos al error continuo, ¿no? Y, en fin, es así, ¿no? Pero es también todo esto es consustancial a la propia condición humana. Es decir, somos complejos, pero al mismo tiempo los demás les cuesta entendernos. Pero es que nos pasa a todos. Yo puedo ser complejo, el vecino lo es, y yo no lo entiendo a él y él no me entiende a mí, ¿no? Y como hay un problema de incomunicación en esta sociedad en la que vivimos a día de hoy, en fin, de alguna manera los prejuicios o yo qué sé, o ideas preconcebidas acaban floreciendo por doquier. Y pero bueno, en fin. Entonces yo utilizo ese viaje continuo a través del cine, no solamente como un deleite explícito y momentáneo, sino también, en fin, son sensaciones, ¿no? Son sensaciones que no se pueden describir, pues, así tan fácil, ¿no? Por eso me cuesta a veces exponer en la letra impresa, pero, entre otras cosas, la razón por la cual sesión continua, es decir, en fin, por ir al grano, yo podría quizá venir aquí y hacer un programa, pues así, como estoy haciendo ahora, exponiendo ideas improvisadamente, por decirlo de alguna manera, aunque tuviera más o menos memorizado un guión, pero siempre tendría un límite, que sería el límite del momento, de la circunstancia, del día, y no podría llegar a esa profundidad de reflexiones que hago a veces respecto a determinadas cosas, aunque las tenga aquí, pero resulta difícil, por lo menos para mí, coger un micrófono y expresarlas con claridad, por lo menos, ¿no? Como hacen otros compañeros que sí saben hacerlo, pero yo no. Entonces, por eso prefiero escribir. Otra cosa es que esto sea lo que es, ¿no? No hay que ser presuntuoso. Es decir, una cosa es la labor que hay detrás de todo esto y otra cosa es lo que es uno. Yo no pertenezco al estamento intelectual. Entonces, a mí todo esto me cuesta también un esfuerzo mental. Pero no es que sea un esfuerzo, digamos, es un tiempo, es un esfuerzo. A veces parece más, a veces parece menos, a veces parece que surge más fácilmente, pero es que luego la verdad, a la hora de la verdad, el resultado es que es lo que es, no es gran cosa. Las cosas son como son. Esto no es un sesudo análisis de la experiencia cinematográfica, sino simplemente es una exposición particular y propia de asuntos que tienen que ver, pues, una pasión que siento desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces comenzaremos con un ejercicio de pura nostalgia que consistirá, pues, simple y llanamente en coger, acudir, en este caso, a una pequeña colección de revistas de cine que tengo, que guardo. Ahí está otra de mis locuras, ¿no? ¿Por qué guardo eso? Pues no lo sé. Cualquier otra persona, pues esas revistas que tienen 15 y 20 años en muchas ocasiones, pues las hubiera cogido, las hubiera ido tirando. Y sin embargo yo estas en concreto pues las fui guardando. Tampoco es que sea de los que lo guarda todo, no tengo ese síndrome, ¿no? Como hay gente que sí que parece ser que le afecta. En mi caso particular pues simplemente guardo algunas cosas por nostalgia, por recuerdo, porque creo que me pueden servir en un futuro o por lo que sea, ¿no? Entonces yo tengo una pequeña colección de revistas de cine, fundamentalmente Fotogramas y también otras revistas referencia, ¿no? De lo que sería las publicaciones en letra impresa dedicadas al séptimo arte. Entonces simplemente me he limitado a coger una revista al azar, prácticamente. Fue la primera que surgió así del montón. Puesta públicamente a la venta un marzo del año 93, es decir, nos situamos a casi dos décadas vista, ¿no? Entonces, simplemente he cogido, la he repasado, he releído algunas cosillas y en base a todo esto he escrito un texto, pues en fin, he, digamos, comenzado el guión de esta noche, por decirlo así bien claro, con esta exposición nostálgica y con lo que, así, de una forma, digamos, a primera vista, me ha producido revisar esta revista. Luego lo que será el bloque más grueso, aunque más o menos equivaldría a algo más de la mitad, pues haremos una especie de suite cinematográfica en el que, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, cogemos una serie de películas que pueden tener algún tipo de conexión, que será siempre casual. En este caso, si la hay, puede que la haya, es totalmente casual. de películas que he visto recientemente, estas últimas semanas o meses, que me parecen interesantes, que también y casi siempre son revisitaciones, por eso acudo a ellas y por eso las expongo, ¿no? Aunque también es verdad, si veo algo nuevo, ya sea estreno, es decir, de reciente exhibición en salas comerciales, o algo que pueda tener X años, pero que para mí es un estreno porque es la primera vez que lo veo, si me resulta de interés lo aporto. Es decir, de alguna manera es una forma de aprovechar y de compartir con los radioyentes estas cosas que se va uno encontrando sobre la marcha, y porque además creo que es una forma también de dinamizar el programa. Por un lado estarían esas sesiones continuas buscadas, deseadas, de consumar, que tienen que ver con esos títulos ya que forman parte de mi Olimpo particular, que podemos considerar o no grandes obras maestras, pero que han significado mucho en algún momento de mi vida y que además son títulos, en muchas ocasiones, referencia de la historia del cinematógrafo. Entonces, en esos programas los podemos considerar más especiales porque quizá esas películas les dedicamos más tiempo, nos estrujamos un poquitín más la sesera, incluso a veces consultamos algún libro y ofrecemos algún dato que pueda ser de interés. Y luego, pues, también tenemos otros programas donde simplemente dejamos que la imaginación se desate con todo su poderío. Y luego, pues, como hoy hablaremos de películas que posiblemente ninguna de ellas sea una obra maestra, algunas podrán ser más o menos reconocidas, otras serán un descubrimiento para el radio oyente, y eso es lo que me interesa también, ¿no? De alguna manera compartir esas cosas, y al final es una forma también, por eso me remito al asunto del texto, de que mi idea cada vez se va o intentando ceñir más hacia la forma que al fondo. Es decir, tampoco se trata de aportar, como he dicho muchas veces, ese dato imposible, desconocido, rastreado debajo de la alfombra, sino de, no sé, de jugar un poquitín, ¿no? Con la historia, con la música, con los audios de las películas, de crear una cierta atmósfera, ¿no? Y que todo eso de alguna manera suscite el interés por sí solo, es decir, independientemente de que estemos hablando de cine, pues que de alguna manera pueda interesar tanto al que es aficionado habitualmente del cine, al que lo es poco, incluso al que no lo es. Es decir, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sino presentar de alguna manera una obra en sí misma, ¿no? Es decir, ya sé que es muy pretencioso eso y que quizá yo no me merezca precisamente expresarlo así, ¿no? Pero en fin, esa es básicamente la sesión continua que se va a presentar esta noche en directo, un viernes 9 de noviembre del año 2012. Pero bueno, en fin, antes de comenzar, voy a comentar un par de cosas. No sé si hago bien haciéndolo públicamente, pero en fin, ha sido un asunto que ahora mismo acabo de constatar, ¿no? Entrando aquí en la página web de Radio Cucaracha, en el www.radiocuca.org, he podido comprobar que, aparte de que pues hay una cierta promoción a algunos programas, uno nuevo en concreto que se empieza a emitir hoy viernes a las 3:30, si no me equivoco, el título del programa es "Esta no es otra estúpida canción indie", encuentro un poco más abajo de un par de informaciones, pues que aparece un audio, el audio del programa de sesión continua de la semana pasada. Aparece en el título del programa en sí, en letras gruesas, en negro, y luego el pequeño texto que suelo publicar en el enlace que hay de la página archive.org, que aparece en la página de Radio Cucaracha, que concretamente es una pestaña que se puede acceder ahí a través del ratón y que dice "programas grabados de Radio Cuca". En fin, es para mí un auténtico lujo encontrarme con esto en la portada de la página web de Radio Caracha con una fotografía que ni yo mismo se me hubiera ocurrido, ni hubiera sabido dónde encontrarla, espectacular, que de alguna manera ilustra una de las películas protagonista del programa, La Zona Muerta. Vemos a Christopher Walken atendido por el doctor Weisak en bueno, una de las secuencias de la película. Para mí es un lujo encontrarme con esto. Quisiera ante todo dar unas gracias inmensas a la persona que ha hecho este magnífico trabajo. Personalmente no sé si Sesión Continua se merece esta atención. En fin, habrá que esto tratarlo. Y bueno, y simplemente era eso, ¿no? Dar esas mandar, si algún día esa persona en concreto puede llegar a escuchar este programa, mandarle esas gracias enormes, gigantescas, universales, por ese magnífico trabajo, por esa fotografía, por publicar el texto, por, en fin, por esta cosa que para mí representa un lujo para un programa como Sesión Continua, que es un programa modestísimo de cine, que entiendo que tenga poca aceptación, es lógico. Por todos estos condicionantes que estaba comentando antes, ¿no? Así que, en fin, vamos a comenzar ya. Thank you. el ser humano es el único animal que habitualmente practica en carne propia el puro y duro masoquismo. Algún elemento ajeno al fenómeno podría reconocer y sentenciar. El ejemplo como el paradigma de la estupidez. Pero así andamos. En este caso por el recorrido de la nostalgia. Esa que nos hace sufrir y a la vez recordar que quizás cualquier tiempo pasado fue mejor. El asunto sería digno de un estudio en profundidad. La memoria, que siempre es selectiva, trata de conectar con esos momentos que llamamos felicidad. En realidad una quimera, porque sus límites nunca se han podido definir y por lo tanto su consumación se vuelve subjetiva. Ahora, yo también regreso a esa hemeroteca física y también virtual, donde rescato no solo recuerdos, sino también datos, nombres, acontecimientos que me permitan el deleite y, por supuesto, constatar el paso del tiempo y la evolución atesorada, no solo la propia, sino la de aquellos protagonistas que ahora expongo y comparto con los radiooyentes. Podría convertirse en un ejercicio habitual, ofrecer a modo de curiosidad a través de sesión continua. Sería como abrir una ventana al recuerdo pretérito, desde donde recuperar y reencontrar asuntos ciertamente familiares, un tanto olvidados, que ahora refrescamos. Nos trasladamos al mes de marzo del año 1993. Nos enfrentamos al tránsito entre el triste invierno y la esperanzadora primavera. Un año, el 93, del pasado siglo, de cambios. En lo personal me enfrento a retos. Es el fin de una etapa, empieza otra. Los sueños han desaparecido. Cumplo el servicio militar obligatorio, un periodo de cierto encarcelamiento y a la vez de extraña liberación. La distancia del domicilio familiar alimenta una irresponsabilidad que uno intuye durará poco, dando paso a situaciones mucho menos agradables. Ante mí, un fotogramas de ese mes de marzo de 1993, una revista que devoraba en aquellos años juveniles, época de sana pasión cinéfila, de continuo descubrimiento. No hay nada como la inocencia para enfrentarse a la obra artística sin prejuicio alguno, penetrando con devoción para asombro de nuestros sentidos. En la portada encontramos a un desafiante Richard Gere. De aquella aún gozaba de un esplendor físico que tantas oportunidades le brindaron. El gigoló de los 70 y 80 alcanza una cierta madurez y tras unos años un poco de capa caída reverdece con títulos como Pretty Woman o Asuntos Sucios, películas que le devuelven a la primera plana. Entre las críticas ofrecidas en las primeras páginas encontramos análisis de homicidio, interesante policíaco, escrito y dirigido por el también dramaturgo y novelista David Mamet, así como unas líneas dedicadas al río de la vida, preciosista realización de Robert Redford. Personalmente creo que la mejor película del actor posicionado tras la cámara, en la que encontramos al todavía poco conocido Brad Pitt, el crítico de Marras, Jordi Batel Caminal, expone que el flamante film de Redford abusa del sentimentalismo, aunque reconoce la belleza de las imágenes, donde el elemento natural domina. En el habitual apartado de cumpleaños feliz, advertimos que un 10 de marzo del año 1993, el mito del cine español, Sara Montiel, cumple los 65 años, en fin, la que sería edad de jubilación laboral. Otro mito de la canción y el cine norteamericano, Hardy Belafonte, 66. Una que fue estrella del firmamento, Jennifer Jones, 73. Otro grande de nuestro cine, Paco Rabal, cumple en el mes de marzo del 93, 67 primaveras. La guapísima Juliette Binoche, 29, los consuma el 9 de marzo. El entonces, o la entonces recién encumbrada como mito sexual, Sharon Stone, alcanza las 35 primaveras y lo hace el 10 de marzo de ese año 93. Y muchos más cumplen. Warren Beatty, otro que fue sex symbol, 56, Bruce Willis, 38, Akira Kurosawa, el maestro del cine nipón, supera las 8 décadas, son 83 los que cumple. Comprobamos cómo el firmamento se encuentra atestado de luminosas estrellas de hoy y de ayer que cumplen en marzo. En aquellos primeros compases de los 90 del pasado siglo aún resistían muchas viejas glorias del Hollywood clásico. A día de hoy prácticamente han desaparecido todos. La ventana indiscreta, una sección que adelanta novedades, nos anuncia el debut tras la cámara de dos actores consagrados. Robert De Niro acaba de rodar una historia del Bronx y Mel Gibson, el hombre sin rostro, como curiosidad se nos recuerda que una popular presentadora de televisión italiana de nombre Raffaella Carrà tuvo importantes inicios artísticos ligados al séptimo arte, probando fortuna en la meca del cine y llegando a protagonizar junto a Frank Sinatra un bélico, el coronel Von Ryan. La foto que acompaña a la información nos muestra a Raffaella en animada conversación con los actores Marlon Brando y Yul Brynner. Otra foto de interés que capta mi atención es la de un jovenzuelo, Alex de la Iglesia, de 26 años, con un look entre intelectual vienés y recalcitrante empollón. Es la gran esperanza del cine español. Triunfa con su corto Mirindas asesinas y promete con su primer largo estrenado, Acción mutante. En las nominaciones a los Goya, a celebrar un 13 de marzo de ese año 1993, aparecen encabezadas por Belle Époque, de Fernando Trueba, y El maestro de esgrima, de Pedro Olea. Para los Óscar encontramos en el quinteto seleccionado para optar al galardón como mejor película a Sin perdón, Esencia de mujer, Algunos hombres buenos, El juego de lágrimas y Regreso a Howard End. En el obituario aparece destacada la noticia del fallecimiento de uno de los grandes de Hollywood, el guionista y director Joseph Leo Mankiewicz. Nos dejaba un 5 de febrero de ese año 93 del pasado siglo. Estaba a punto de cumplir 84. Sus comienzos profesionales le vinculan con el periodismo, donde ejerció de corresponsal en Berlín para el Chicago Tribune. Su primer contacto con el cine fue como traductor de rótulos de films mudos. En Hollywood comienza como guionista de títulos como Si yo tuviera un millón o El pan nuestro de cada día. De carrera artística impecable, algunas películas que tapizan esa impresionante labor de cineasta son La condesa descalza, Eva al desnudo, Operación Cicerón, Cleopatra o de repente El último verano. Mankiewicz nos dejaba un 5 de febrero del año 1993, pero muchos sabemos que los artistas son inmortales porque su obra permanece viva. Así que de alguna manera, y aunque sea en la soledad de nuestra sala de estar, rememoramos una y otra vez el legado del creador, adquiriendo un carácter imperecedero. vamos cumpliendo páginas y también películas, confirmando el inevitable paso del tiempo. Avanzamos y comprobamos la voluminosidad de la revista, aunque a simple vista no lo aparenta. 154 páginas componen su grosor. Nos acercamos a la parte central, dedicada a referencias de flamantes realizaciones, películas que a lo largo del mes de marzo del año 1993 inundarán de luz las pantallas de todo el país. Pero antes nos encontramos con una entrevista al actor Robert Downey Jr., el rebelde sin causa de Hollywood, el rey de la fiesta infinita y las drogas del paraíso artificial. Su larga carrera de juerguista concluirá en el penal, donde pasará un buen puñado de meses. Otro ejemplo de una fama mal digerida. Ahora acaba de estrenar Chaplin, la biografía del más grande artista del séptimo arte. Robert Downey Jr. se inicia en el mundo de la interpretación siendo muy niño, aunque su carrera comienza en serio en los 80. Ahora, tras una larga década protagonizando todo tipo de productos de eso que se llamaba comedia juvenil, se le comienza a considerar como actor de carácter. Confiesa que desea cambiar de vida y seleccionar mejor sus interpretaciones. Perseveramos por nuestro periplo. Ahora nos tropezamos con otra entrevista, esta vez a Robert Redford. De aquella comprobamos, observando las instantáneas que adornan el artículo, que el actor aún conservaba parte del sex appeal de sus tiempos mozos. Se confiesa pintor frustrado. Entre sus actores favoritos destaca Spencer Tracy y Errol Flynn. Detesta verse en pantalla y se declara un ecologista convencido y concienciado. Ha participado activamente en la campaña presidencial del demócrata Bill Clinton, conminándole a que integre en su política el interés por el medio ambiente. Entre los estrenos del mes encontramos A Somersby, un remake americano, uno de tantos del original francés. Protagonizan el ya mencionado Richard Gere y Jodie Foster. Somersby regresa a casa tras 7 años de ausencia. Se alistó en la contienda civil americana y nadie supo más de él. Ahora algunos dudan de si realmente ese hombre es quien dice ser. Entre los destacados encontramos la flamante realización del siempre polémico Spike Lee, un cineasta que en su tiempo valoré y consideré, a día de hoy le he perdido por completo la pista, de aquella marzo de 1993, estrena su proyecto más ambicioso, Malcolm X, la biografía personal y política del que fue activista por la causa negra. Nacido en Nebraska con el nombre de Malcolm Little, tras una larga carrera delictiva, se regenera, abraza la causa islamista y lucha enconadamente contra el racismo imperante en los Estados Unidos de América. Estoy a punto de alcanzar el ecuador de la publicación. Un fotograma de aquella daba para mucho. Ahora me deleito con la reseña de la película Esencia de Mujer, otro remake, en este caso, de un film italiano de los años 70, cuyo título en el original era Perfume de Mujer, obra de uno de los grandes de la comedia transalpina, Dino Ricci, uno de mis incondicionales. El remake lo protagoniza el grandísimo Al Pacino. Interpreta a un amargado teniente coronel retirado, ciego, que entablará una curiosa relación con su empleado, que hará las labores de lazarillo. El catálogo de películas a rastrear es importante. A continuación nos encontramos con la magnífica El aceite de la vida, una película que se merece atender con precisión e interés. Las referencias se completan con la estupenda Herida del francés Louis Malle, un desgarrador drama de amor, celos, pasión y muerte. Completamos con Hoffa, el recordatorio de un líder sindical cuyo cadáver sigue sin aparecer a día de hoy, un hombre controvertido al que se le acusó de oscuras relaciones con el crimen organizado. Finalmente, habiendo alcanzado con amplitud la segunda mitad del conjunto, comprobamos que en el mes de marzo del año 1993, John Carpenter presenta en España su flamante realización Memorias de un hombre invisible, una película que alcanza el desorbitado presupuesto de 40 millones de dólares, pecunio habitualmente inalcanzable para el realizador neoyorquino, que de aquella contaba 45 primaveras. El film, creo personalmente, se vio lastrado por el protagonismo del cómico Chevy Chase. La vida sigue y llegamos a la taquilla. Las películas de más éxito éxito popular, aquellas que copan los primeros puestos del Hit Parade. En Estados Unidos, Ardasa, Aladdin, animación de la Disney. En Gran Bretaña, el guardaespaldas. En Francia, el Drácula de Coppola. En España también, seguida, por supuesto, de nuevo del guardaespaldas. Nos acercamos al finiquito, llegamos al vídeo doméstico, estrenos, reestrenos, ediciones y reediciones que pronto llegarán a sus domicilios y por supuesto el láser disc. ¿Alguien se acuerda de la que fue tecnología digital puntera de los 90? Al alcance de los bolsillos más selectos, hablamos de un precedente del DVD, el actualmente y universalmente implantado en este presente tiempo. El LaserDisc era un aparatoso fenómeno para visionar películas en alta definición. Cada una venía presentada por un disco de dos caras, del tamaño de un LP de vinilo. En fin, un pergenio sin futuro que se estrelló como no podía ser de otra manera. Y vamos concluyendo poco a poco, carteles y más carteles que promueven largometrajes destinados a pantalla grande y pequeña. Lorenzo Lamas protagoniza Zordos del Desierto, un subproducto de serie quizás Z. Por cierto, ¿qué fue de Lorenzo Lamas? Llegamos al final. El viaje creo que ha sido provechoso. En su momento fue, ahora lo recuerdo con nostalgia, con muchísima nostalgia. Quiero regresar, pero no puedo. Era marzo del año 1993. Un fotogramas, el número 1795. Thank you. Comenzamos esta noche repasando sucintamente algunos títulos cinematográficos visionados en tiempo reciente y que de alguna manera suscitaron el interés del comentario. Lo haremos a modo de suite cinematográfica, un modelo que nos permite de manera breve compartir con los radioyentes la pasión cinéfila. Películas que no siempre son maestras, ni falta que hace. De esta manera ofrecemos una atractiva introducción, un aperitivo que de alguna manera estimula el apetito. Quizás consigamos enganchar a ese escuchante, cardimado a la vera del transistor o posicionado delante del ordenador, busca un entretenimiento que momentáneamente distraiga su atribulada conciencia hacia un viaje, el mejor, el cinematográfico, ese que junto a la literatura fecunda nuestra imaginación, haciendo soportable el conjunto rutinario. Partimos a los años 70 del pasado siglo, una década poco apreciada por los críticos del arte fílmico, que sin embargo revolucionó fondos y formas. Los argumentos se volvieron más explícitos y el pesimismo invadió el ingenio. Un decenio crítico y existencial que cuestiona el modelo establecido en las sociedades desarrolladas del ala occidental del planeta Tierra. Los encantos de la gran ciudad es el título de una película que se presenta como una inocente comedia protagonizada por un icono del género, el grandísimo actor Jack Lemmon, y que sin embargo termina resultando el alegato más contundente contra la vida urbana. Un matrimonio viaja desde una pequeña localidad del medio este americano hacia Nueva York. Él acude a una entrevista de trabajo al centro neurálgico de su empresa. Le espera una importante promoción profesional. El primer contratiempo se presenta cuando el avión no puede aterrizar en el aeropuerto internacional Kennedy por las malas condiciones climáticas. El vuelo se verá obligado a desviarse hasta Boston, encontrar transporte desde la capital del estado de Massachusetts hasta Nueva York será el primer reto a afrontar. Al día siguiente por la mañana debe realizarse la entrevista. Al matrimonio le separa una noche, apenas 12 horas de la cita indicada. Ahora pretenden llegar hasta el hotel en el que se supone tienen reservada una habitación. Misión imposible. El catálogo de contratiempos que se cruzará en el camino de la pareja será interminable, una noche, una pesadilla, que poco a poco irá adquiriendo tintes catastróficos. El largometraje de título Los encantos de la gran ciudad presenta a la urbe como el gigantesco crisol que aglutina la peor condición humana, egoísta, insolidaria, individualista y violenta. El final del largometraje será especialmente aleccionador. Personalmente, no quisiera rendirme con facilidad al cliché ni al maniqueísmo presente en la eterna batalla entablada entre campo y ciudad, escenificada en numerosas plasmaciones en imágenes, ni la aldea inculta y salvaje, ni la ciudad egoísta e individualista. Existen modos y costumbres, y también vicios y enfermedades. La ciudad, inmenso crisol por tamaño y número, lógicamente acapara las peores cifras en cuanto a grados de pobreza cultural y económica. Estas engendran frustración que en numerosas ocasiones se canaliza en violencia inusitada. El campo tampoco se libra de semejantes manifestaciones, siendo el lugar predilecto donde anida la superchería y el fanatismo. Resumiendo, los seres humanos vivimos donde nacemos, donde trabajamos, en fin, donde podemos. Intentar día a día mejorar nuestra condición de animal racional, sorteando vicios y condicionantes dañinos, será misión de obligado cumplimiento. Los encantos de la gran ciudad se presenta como un magnífico entretenimiento, una versión brutal de la posterior Joque Noche, en este caso un pequeño icono de los años 80. Por último, destacar el magnífico guión que asiste al film, obra del genio Neil Simon, un dramaturgo de estrecha relación con el séptimo arte, cuyas creaciones poseen un encanto especial. Continuamos transitando por la séptima década del pasado siglo. Será otro reencuentro con un acontecimiento del pasado. La primera vez que tuve la suerte de disfrutar con el largometraje de título Un hombre de hoy fue hace un buen puñado de años. Lo que me atrajo en un principio era un libro que relataba la vida y obra del actor Paul Newman. Adosada a la tapa trasera aparecía una videocasete enfundada en una caja de cartón. Esta presentaba una llamativa carátula donde sobresalía el título Un hombre de hoy. A decir verdad, la copia no era un primor. Diría que se presentaba un tanto desgastada. Ese fue el recuerdo que perduró hasta este pasado verano, en el que pude visionar la película en su original policromía. Fue en un pase televisivo. Estos últimos años estoy experimentando el disfrute del reencuentro con obras consumadas en tiempos pretéritos, que ahora se vuelven a tropezar con mi interés, provocando un choque sugerente. El envite termina resultando revelador, comprobando cómo el acervo existencial acumulado agudiza mucho más la interpretación cinematográfica. En la época de mi primer acercamiento a Un hombre de hoy, el actor Paul Newman era fiel compañero. Un fijo profusamente plasmado en la pequeña pantalla y que se ganó el derecho a pertenecer a mi Olimpo particular por carácter interpretativo y por filmografía. Paul sabía hacer lo más difícil que pareciera sencillo y sobre todo creíble. Indudablemente fue un sex symbol, en fin, un tío guapo y atractivo, aunque por encima de su físico sobresalía un estilo. Transmitía a la perfección el hastío del perdedor. Era bueno en el papel del cínico buscavidas. Podía ser canalla, arrogante, suficiente, chuleta y sobre todo ligón, pero no de esos pesados de discoteca, no, no era de esos. Él conquistaba con un simple gesto, por ejemplo, una mirada. Pero Paul Newman en la vida real era honesto, con sus ideas, lo cual es bastante por no decir mucho. Tenía inquietudes artísticas que iban más lejos que lucir palmito delante de la cámara. Transmitía cierto grado de autenticidad. Solía decir que un hombre sin enemigos es un hombre sin carácter. No siempre se puede, porque los condicionantes aprietan, pero uno debe, dentro de sus posibilidades, mantenerse firme ante los principios adquiridos. Paul Newman nos brindó memorables interpretaciones y mejores películas. En Un hombre de hoy interpreta a un cínico locutor de radio que viaja por su país natal en busca de ocupación. Un vagabundo urbano, sin residencia fija y escaso apego al compromiso, tanto el ideológico como el sentimental. Prefiere vivir a su aire, sin ataduras ni disciplina. Responde al nombre de Reinhardt. Acaba de llegar a Nueva Orleans en busca de un amigo que le debe un dinero. Este también se encuentra sin blanca, así que le recomienda para un trabajo de locutor en la emisora Busa, una radio local que ofrece música, patriotismo y cierto odio racial. El medio de comunicación representa el vocero público de un importante empresario conectado con grupos de extrema derecha. Reinhardt se encargará de un programa musical que cada cierto tiempo transmite un boletín informativo. Cínico hasta la médula, bebe con devoción. Pasea acompañado de un termo cargado de whisky. En ese deambular se topará con dos curiosos personajes, dos almas perdidas, solitarias e incomprendidas. Él es Rainey, un estupendo Anthony Perkins, un iluso trabajador social que trata de entender qué se esconde tras esos subsidios que parecen dedicados a mantener a la población negra en insalubres cubiles. Ella es Geraldine, la magnífica Joan Woodward, una mujer de la cabeza a los pies que transita por una desgraciada racha, perdida entre antros de mala muerte, trata de encontrar un alma caritativa que le proporcione un filete con patatas, un vaso de licor y un lecho caliente donde pernoctar. El resultado final no será fácil de digerir. Un hombre de hoy transmite una visión desoladora de la sociedad norteamericana, racista y clasista. Reinhardt representa a ese americano medio que no toma partido, un buscavidas que se adapta sobre la marcha. Al final se va, dejando tras de sí un rosario de cadáveres. Son las víctimas de un sistema inhumano y depredador. Son los desechos de la combustión social. De alguna manera, un hombre de hoy no deja indiferente, y como no podía ser de otra manera, fue mal recibida por el público norteamericano. Cualquier otro hubiera reaccionado de idéntica manera. A nadie le gusta que sus miserias se vean reflejadas en una pantalla grande y abierta al público. La noche transcurre con inquietud. Nos invade cierto pesimismo consustancial a la condición humana. El resto del viaje, ya aviso, tampoco será sencillo. Cuando Burt Lancaster se metió en la piel de Ned Merrill, ya había alcanzado las 5 décadas de existencia. Aún lucía envidiable figura y quizás ya lo había hecho todo en el séptimo arte. Aún así, perseveró fiel a una carrera cinematográfica coherente que continuó ofreciéndonos memorables momentos, lecciones interpretativas de uno de los grandes actores de la historia del séptimo arte. Corría el año 1968. El título, El nadador. El personaje, el ya apuntado Ned Merrill. El escenario, un ensoñador entorno residencial, viviendas unifamiliares con amplio jardín y piscina. Un lienzo resplandeciente es el sueño americano hecho realidad. Merrill conversa con unos amigos, vecinos. Este les plantea un reto: recorrer el valle hasta su casa nadando, atravesando el territorio de vivienda en vivienda, de piscina a piscina. Así, brazada a brazada, se va acercando a su destino. Por el camino tropezará con diversos personajes, algunos antiguos amigos, incluso examantes. Un recorrido que se irá tornando dramático. Lo que empezó como una original excursión concluirá en dramática conclusión. El sueño americano representa una quimera para la inmensa mayoría del común. Y en su propio seno anida la hipocresía, la fealdad, el egoísmo, la falsedad y el despilfarro. Desde el principio advertimos que Ned Merrill padece algún tipo de desequilibrio mental. De momento comprobamos cómo su memoria se ve surcada de importantes lagunas. Estas anecdóticas se volverán lapidarias, muestras de realidad. No resulta fácil digerir el fracaso. La improvisada excursión se tornará en revelador viaje. A cada peldaño conquistado nos acercaremos un poco más a la verdad, que muy posiblemente no será del agrado ni de Merrill ni del espectador. No resulta fácil transcribir la imagen a la letra y esta al radioescucha, por el fuerte grado de simbolismo que acompaña a la narración fílmica, porque el nadador representa una extraña muestra cinematográfica que plásticamente alcanza momentos sublimes, para ir poco a poco penetrando en una oscura realidad. El humano sobrevive sumido en el autoengaño, obviando el crudo circundante y las consecuencias resultantes de sus propios actos. Thank you. realmente. Poco claros se presentan los intereses y aún más los catalizadores del comportamiento humano. Quizás en el fondo, cada sustantivo ansía a su manera lo mismo que el resto de sus congéneres, aunque sus manifestaciones parecen dispares. Creo haberlo expuesto en más de una ocasión. La noche representa un atractivo marco donde afloran curiosos pensamientos que tergiversan eso que llamamos rutina diaria, que suele practicarse a plena luz del día. Es un hecho demostrado. En tiniebla cambiamos de alguna manera los sentidos, bajan la guardia o simplemente se rinden a la evidencia. En oscuridad nos sinceramos y encaramos con extraña valentía vergüenzas nacidas del convencionalismo. La tiniebla nos devuelve primitivos. Así que pese al marchamo de hombres cultos, racionales y tecnológicos, se esconde el animal que ansía manifestarse con absoluta libertad. Una libertad que sirva de vehículo encaminado a consumar nuestras más ocultas obsesiones. Siempre me he preguntado si la única barrera que nos separa del vil crimen es la ley impuesta o la moral inculcada, es decir, el freno al impulso asesino que todos llevamos dentro, llega por el miedo al castigo o porque pese a todo predomina el sentido común, es decir, la cordura. Así los condicionantes se vuelven en rémora. Por ello nos gustaría romper el círculo, acumular arrestos, aunque sean arrancados a una sobredosis de alcoholemia, y así despertar ese otro yo, quizás el auténtico, o por lo menos el que quiere volar. Nos trasladamos a un tiempo indefinido, un futuro muy cercano o quizás a una pesadilla propia de una desagradable noche. Predomina la tiniebla, la luz de neón, el castrador entorno urbano y un cierto aire a deshumanización. El doctor Fausto representa la inminencia en el tratamiento del dolor. Dirige la unidad de enfermos terminales de un prestigioso hospital. De carácter frío y calculador, escenifica la dura imagen del científico, del médico más preocupado por las cuestiones técnicas que por el sentimiento. Los pacientes son meros expedientes, en tal caso una oportunidad para experimentar y acumular horas de prestigio. Buscar el origen del mal dentro del cuerpo, acorralarlo, intentando establecer el progreso de la metástasis, determinando qué órgano enfermó primero, quién contagió a quién, diferenciando el foco de los satélites. Un cuerpo enfermo es como una autopista, está repleto de señales, de indicadores. Algunos se ven mejor, son luminosos, otros están tapados. La enfermedad es un criminal torpe, va dejando pistas. Muchas veces es el propio cuerpo el origen del mal. El que crea la enfermedad y la alienta en su recorrido. ¿Desde dónde? ¿Existe una glándula del mal? Los antiguos se pasaron la vida buscándola. Creían que logrando extirparla erradicarían la enfermedad. Aún hoy, en algunos países asiáticos, se introducen ratas vivas en los cuerpos abiertos de los enfermos para que actúen como rastreadores de la podredumbre entre órganos sanos. Hoy sabemos que esa glándula no está en el cuerpo. Está en el alma. La enfermedad es, en esas ocasiones, un proceso autodestructivo. Intentar frenarla es como querer detener a un suicida. La muerte siempre se abre camino. Es un final irrenunciable. Está ahí desde el principio. Desde que nacemos forma parte del trato. Todo nacimiento... lleva implícito un deceso. No basta con enseñar a los alumnos a erradicar la enfermedad. Hay que también aprender a aceptarla. Doctor Fausto lleva una vida consagrada al trabajo, una existencia aburrida, anodina, de carácter apocado, tiene deseos, pero le faltan arrestos para consumarlos. Ahora el doctor Fausto acude a la capital, a un congreso médico. Pasará unos días alejado de la rutina y labor diaria en el hospital. La gigantesca urbe se convierte en monumental crisol que alberga en su seno una representación fidedigna de la condición humana. Perversión y bondad conviven y comparten hábitat. El vicio se retroalimenta de la insalubridad. Esta podrá ser física, pero también mental. El hombre criado en cautividad se vuelve tiburón. Todos y cada uno de nosotros pertenecemos al reino animal. Instintos primarios compiten a diario con la castradora educación. La sociedad trató de ordenar una convivencia necesaria para la salvaguardia del conjunto. Pero a veces surge una fisura y de pronto algo cambia. Comenzamos a dejarnos llevar y perdemos ese control que nos caracterizaba. Experimentamos manifestaciones desconocidas que en realidad llevaban tiempo deseando salir a flote. El doctor Fausto pasea indefenso entre la multitud, un científico, pero un hombre por el que fluye una marea de testosterona. La casualidad siempre acecha al incauto sustantivo racional. El mundo es un pañuelo, eso sí, manchado y desgastado. ¿Qué deseas, doctor Fausto? Cuidado, porque puede que el destino te lo conceda. ¿Te acuerdas de Santos Vela? Sí, fue uno de tus pacientes, un experimento del pasado. En fin, un número, un simple expediente archivado en un polvoriento cajón que ahora yace perdido en un húmedo y frío sótano. Fausto, es usted. ¡Ay, qué alegría! ¿Que no se acuerda? ¿No se acuerda? Hombre, pues debería, ¿eh? ¿Me quitó usted el estómago? Santos Vela. Oye, del provincial, de hace 8 años. Cáncer de páncreas. Politumoral, con complicaciones. Que nada. Bueno, sin la ventilación cambia mucho, ¿eh? Le traté yo. Coño, me desahució. Tuvimos una relación bastante intensa. Pero antes me abrió 5 veces. La última para mostrarle a unos estudiantes lo que era un proceso irreversible. Y parece que me equivoqué. Parece. Me dio 3 meses de vida y han pasado 8 años, calcule. Pero no se disculpe, ¿eh? No, son cosas que pasan. No, si no me he disculpado. No, si no hace falta, se lo acabo de decir, son cosas que pasan. ¿El estómago? ¿Eh? Mi estómago. ¿Su estómago? Sí, mi estómago, me lo quitaron. ¿Qué se lo queda usted? ¿Para qué quiero yo su estómago? ¿Qué hicieron con él? No sé, lo que con todo, supongo, tirarlo. ¿Tirarlo? ¿Aquí a la basura? Eso sí me da mal rollo, ¿eh? Hombre, no esperarás que lo conservemos después de 8 años, ¿no? No, claro. Me hubiera gustado verlo. No creo que tuviera buen aspecto. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué? Esto. Vivir. Alejándome de los hospitales. Cada vez que veo uno, cambio de cera. No le he dado mi tarjeta, por favor. Santos, Santos Vela. Se escribe con 2 L's, pero se lee con una. Vela. Vela. Ah, Vela, Vela, limpio. Como mozzarella. Vela. Vela. Curioso personaje el que responde al nombre de Santos Vela, con pinta de macarrilla, de suburbio, despliega una verborrea apabullante, un buscavidas con ilimitados recursos, un liante de mucho cuidado, un filósofo del vicio y la perversión, quizás un genio o un demonio, capaz de arrastrarte, pero ¿hacia dónde? Tú deseas y él concede. Era una noche invernal, fría, como debe ser. Mientras en el exterior arreciaba la intemperie, en el interior reinaba el asombro. La madrugada comenzaba a apoderarse de la situación. Que a esas avanzadas horas se vuelve casi fantasmagórica. Sumidos en ese estado entre soporífero y expectante, comenzaba en la pantalla del televisor una película. No hay nada como lanzarse de cabeza y sin paracaídas hacia una plasmación desconocida que, abrazada sin referencia, resulta a veces un regalo inesperado. Precisamente por esa ausencia de premisa sugestionadora. Con Fausto 5.0 alcanzamos a reconocer pulsiones propias y ajenas. Enfermedad de la existencia contemporánea, maldición del ser humano que no puede ser feliz en la aplastante rutina, pero que tampoco se puede permitir eternizarse en la deseada irresponsabilidad que acompaña a la liberación de los impulsos y deseos más espontáneos y primitivos. Toda acción suscita su correspondiente reacción. El doctor Fausto aprenderá una lección vital. El médico, científico, frío y calculador será objeto de burla y escarnio. Sometido al capricho del que parece fue antiguo paciente, ahora el doctor se convierte en cobaya, como él practicó con numerosos pacientes. De paso echará alguna canita al aire, como vulgarmente se dice. Se verá sometido a situaciones de presión que chocan con una vida siempre controlada y milimetrada. Fausto 5.0 se presenta con una puesta en escena desangelada, tecnológica, a veces depravada, insana, insalubre y posmoderna. Cada fotograma presentado resulta un descubrimiento y un peldaño más profundo hacia eso que llamamos locura colectiva. Seres inmorales que parecen emerger de una inmunda cloaca se posicionan como los amos de la noche. Fausto 5.0 es más que una película, es un espectáculo audiovisual, en el sentido más crudo del término, que no deja indiferente, porque de alguna manera todos y cada uno de nosotros nos identificamos con la argumentación presentada, porque una vez más nos tropezamos con la naturaleza humana ofrecida en canal. El maligno, Belcebú, Mefistófeles o Lucifer simbolizan el costado más irreverente de nuestra personalidad. No es la manifestación física el verdadero peligro a combatir, sino la propia conciencia que baja la guardia por momentos. Sabemos por propia experiencia que nuestros actos acarrean consecuencias, pero también sabemos que la vida es corta, realmente efímera. He ahí otro dilema que sacude sin piedad. Fausto 5.0 es terror, no por su manifestación sobrenatural, sino porque nos aterra consumar nuestras obsesiones y pulsiones. Es deseo, es represión, por lo tanto insatisfacción. Cuidado con lo que deseas, porque su consumación podría ser tu perdición. póngase cómodo, como estuviera en su casa. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ha probado alguna vez a irse de un restaurante sin pagar? ¿O a cruzar un semáforo en rojo? Que nada, ¿no? ¿Ha probado a vivir, doctor? Hay cosas que no se pueden cambiar. No ha hablado usted. No ha sido usted quien lo ha dicho. Ah, no. ¿Y quién lo ha dicho? Su insatisfacción. Y la insatisfacción es una enfermedad. Del alma, pero enfermedad. ¿Pero está buena o no está buena? ¿Qué? Su ayudante, ¿cómo se llama? Julia, ¿no? No me diga que nunca se le ha pasado por la cabeza. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero usted se la ha mirado bien, de arriba abajo. Ni siquiera la ha besado. Sí, una vez sí, por su cumpleaños. Ah, Cristo bendito del santo poder, doctor. Tienen ustedes una relación enfermiza. Le saco pinta. No le vendría mal, ¿no? ¿El qué? Que alguien se ocupara de ella. ¿Tienes a alguien, doctor? ¿Tienes a alguien? Hágame caso. Déjese llevar. Por ejemplo, ¿nunca le ha apetecido romper algo realmente caro? No, no lo haga. ¿Le ha apetecido o no le ha apetecido? Sí, alguna vez sí. Vamos a ver si me el 7. Por eso estás vivo. Porque lo deseaste. Podría ser. Anímese, doctor, es muy relajante. ¿Nunca ha deseado robar en una tienda, doctor? ¿O colarse en un cine sin pagar? ¿O meterse en casa de un vecino y beberse su whisky? ¿Y poner los pies encima de la mesa como un señor, doctor? ¿Y poner la música a tope? ¡Y que se jodan los vecinos! ¿Eh? ¿Y saltar y bailar? ¿Y pisar los sofás y saltar? ¿Volverse loco, doctor? ¡Volverse loco! Nunca he deseado matar a alguien, doctor. ¿Eh? Matar. Así de esta manera concluía este relato dedicado a esta pequeña joya, Fausto 5.0, de nuestro cine español, yo creo que escasamente reconocida, quizá poco conocida y sobre todo poco promocionada. Esta película completaba esta suite cinematográfica en la que trasladábamos nuestras impresiones a los radiodientes, de cuatro películas en este caso que formaban pues un conjunto que de alguna manera, y en este caso repito, será casi siempre la casualidad la que provocará y la que provocó hoy que de alguna manera tuvieran una cierta conexión. Por terminar, aportando argumentos a favor de la película, destacar la magnífica interpretación tanto del actor argentino Miguel Ángel Solá como del español Eduard Fernández. Los habéis podido escuchar pues nuevamente en este último extracto de audio, en dos interpretaciones de alguna manera contrapuestas, enfrentadas y al mismo tiempo y a su manera magistrales. Miguel Ángel Solá es un actor argentino que sabe cuando quiere ocultar ese acento particularmente latino que poseen los sudamericanos y en este caso los argentinos, que bueno, que de vez en cuando hacen carrera cinematográfica española por épocas y rachas. Están los casos de Federico Luppi o más recientemente de Ricardo Darín, que van y vienen, porque bueno, en ese tránsito que hay entre el cine latinoamericano, el español, pues está ahí continuamente intercambiando información, intereses, en fin. Impresionante interpretación de Miguel Ángel Solá como ese, como el Doctor Fausto, en esa nueva versión del mito, se puede decir así, ¿no? Y Eduard Fernández, pues, interpretando a ese Santos Vela, ¿no? Ese Macardilla de suburbio, como comentaba anteriormente. Un tipo realmente especial y yo creo que ya un icono del cine español, aunque escasamente conocido y reconocido, como comentaba antes. Fausto 5.0 fecha su año de producción en el año 2001... y detrás de la cámara nos encontramos a lo que sería el especialista en el género, bastante habitual en televisión, Isidro Ortiz, género thriller terrorífico más bien, y Alex Olé, que sería miembro del iconoclasta grupo teatral La Fura del Baus, que en este caso tiene una importancia significativa, no solamente codirigiendo la película, sino varios de sus miembros participaron en lo que sería la dirección artística, que es otro prodigio que acompaña esta película, ¿no? Además, en fin, hay una serie de elementos, ¿no?, que convierten a este film en algo realmente especial, ¿no? Incluso que parece que la producción es un tamaño mayor de lo que realmente refleja su presupuesto, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con mucha imaginación, mucho trabajo y mucho talento, por supuesto. Y en fin, más o menos y básicamente esa era la información adicional que quería aportar así, pues un poco deslocalizada lo que sería el texto, que siempre hago al final de cada programa, donde me explayo un poco más en esa película que finiquita el programa y que de alguna manera también cobra un poco más de importancia. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Creo que seguiremos, ahora sí que hemos encarrilado ya de nuevo, hemos recuperado esa asistencia que nos caracterizaba. Yo creo que me ha caracterizado, aunque sea un asunto, digamos, que es personal, en fin, que no atañe a nadie ni que signifique nada, pero en fin, yo básicamente en los años que llevo haciendo Radio Caracha siempre he tenido una continuidad, una asistencia regular, independientemente de la época del año, y quizá en este año 2012 hemos bajado la guardia de una forma incomprensible, y quiero volver otra vez a dinamizar esto, porque además sé que de alguna manera eso también crea esa conexión con ese radio oyente que quizá ya sería mucho presumir, ¿no?, que tenga el interés de acudir todas las semanas, pero que por lo menos tener o que tenga la certeza de que ahí hay un programa que pueda acudir cuando le interesa y no precisamente, pues, si uno tiene esa falta de asistencia cuando a lo mejor a esa persona le interesa o le apetece entrar, el no encontrar ese programa, pues quizá para la próxima ya pues habrá menos interés y así sucesivamente. Yo lo debo repitiendo desde el principio, desde los inicios de sesión continua. Busco esas colaboraciones, ese interés por conectar con el programa, por ofrecer críticas, críticas no solamente cinematográficas, que bienvenidas sean, sino al programa, a la dinámica, a los temas tratados, proponerme cosas, la posibilidad de venir aquí a hablar de cine. En fin, yo soy una persona completamente normal, natural, vamos, soy normal hasta aburrir. Me adapto a cualquier tipo de argumentos cinematográficos, me gusta todo el tipo de cine de todas las épocas, y propongo esa conexión con ese público, y espero esas colaboraciones. Si no me equivoco, la dirección del Correo Ordinario de la radio es calle Fernández Oviedo número 10, es el bajo, me parece, supongo que poniendo en el sobre Radio Cucaracha, el cartero lo puede identificar perfectamente porque es bastante visible, la emisora. Hay un chat en la página web, en el www.radiocuca.org. Cualquiera en cualquier momento puede aportar algo ahí en directo mientras está haciendo el programa. Está mi email, vmbakunin@gmail.com, vmbakunin@gmail.com. También acepto ahí todo tipo de propuestas. En fin, seguiré intentándolo en los próximos programas. Vamos a despedirnos. Hoy ha sido un programa. Empezamos con la nostalgia y luego continuamos con esos argumentos y con esas películas que de alguna manera se convierten en reflejo de la condición humana, ¿no? Y la condición humana es complicada, es tendente, digamos, a la infelicidad, a la depresión y al final todo esto lo que viene a reflejar de alguna manera, y no es que yo venga aquí a hablar de esas cosas continuamente porque me aburrirían, ni tampoco las películas presentadas son precisamente de eso que se llama cine realista o social, ni muchísimo menos, al contrario. A mí siempre me ha interesado más esas películas que bajo una apariencia, digamos, de comedia o de incluso una película de género, aportar una carga de profundidad que no esas otras más explícitas que a veces no es que resulten simplonas, porque yo soy simple, es decir, no es que sea de los que busca los argumentos complicados para demostrar lo sagaz que soy, sino porque a veces es verdad que en lo explícito encontramos ese interés didáctico por profundizar en algo, pero también es verdad que el ser humano necesita distraerse y lo puede hacer de muchas maneras. De hecho, las películas adquieren una carga de profundidad, o mejor dicho, una visión muy distinta en función de la época en la que se ve, no solamente dependiendo de nuestra edad o nuestra formación o nivel cultural, sino incluso de los momentos psicológicos en el que esté uno en ese momento, va descubriendo extrañas capas de profundidad en las películas y va entresacando cosas, y eso también es una conexión muy interesante con el cine, es decir, que te permite ir descubriendo cosas nuevas y dándote cuenta que una película se puede ver muchas veces, aparte de simplemente entretenerte, pasar un rato agradable, pasar hora y media, 100, 120 minutos entretenido, que no es ni muchísimo menos una rendición, una claudicación, como dirían algunos, no representa para nada ni siquiera una situación de derrota. O sea, esas ideas que a veces nos venden desde determinadas ideologías totalitarias en el sentido que le doy yo, ¿no? De negar todo, de incluir en el mismo saco a acontecimientos culturales o historias sin realmente profundizar y sin realmente darse cuenta lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Y que esto nos entronca un poco con lo que yo hablaba en la presentación, ¿no? De que la condición humana es muy compleja, ¿no? Y no se puede analizar las cosas a veces ni los comportamientos así tan fácilmente, y menos sin tener algunos datos precisos, ¿no? Que nos permitan, por lo menos, si hacemos un juicio de valor, que esté basado en algo que de verdad sea pues más que una mera información de teletipo, por decirlo así, ¿no? Por explicarlo de una manera así más gráfica que se entienda, ¿no? Así que nos despedimos hasta el viernes que viene, que volverá a sesión continua, que creo que va a ser un programa entretenido. Será, en este caso, con un formato similar a lo que fue la segunda gran parte del programa, es decir, los dos tercios. En plan suite cinematográfica abordaremos títulos que yo creo que son de interés, que abordamos de forma más brevemente y así nos permite compartir, con el radioyente más películas y más impresiones sobre ellas. Así que hasta el viernes que viene, salud. Solas nubla la visión. Te espero.